aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para mí saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludamos también en la parte técnica a David Muñoz, Milton Partida en la producción. En los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días. Muy bien, gracias. ¿De qué platicamos hoy, Jorge? De lo que quiera. De lo que quiera. ¿Le entramos con lo que sea? Con lo que sea. Bueno, lo muy importante, relativamente, pero que son materias que ocupan, que de las cuales se ocupa nuestro programa, uh-huh, es el hecho de examinar el fenómeno de la comunicación. En realidad, porque pensamos que es fundamental para la evolución de la ciudadanía. Uh-huh. Por eso, y además por la coincidencia total de que me he pasado la vida entera en estos menesteres de una manera empírica, un poco de oído, pero aquí estamos. Ayer estuvimos comentando mucho, y en el Twitter también, acerca de las intenciones verdaderas de esto que mi amigo Fernando Buenavad llama, es un filósofo que acabo de presentar la semana pasada, él le llama el latifundio informativo. Es decir, un latifundista es un amo y señor de su terreno, pero generalmente son parcelas, parcelas quiere decir de una partecita. No, pues son terrenos, grandes extensiones de terreno. Son terratenientes. Terratenientes, sí. Exactamente. Entonces, la parcela informativa, ¿le conviene o no le conviene? Se notaba desde un principio el rechazo que los medios de información le dan a cualquier manifestación popular que va en contra de los intereses de sus similares, de sus amigos, de sus compañeros de intereses. Y obviamente el empresariado, la televisión y las fuentes de poder y el poder mismo pertenecen a un grupo diferente, diverso y ajeno a quien protesta porque no le alcanza de comprar el sueldo, o para quien tiene inquietudes sociales. Y entonces los medios de comunicación y ese latifundio informativo dice, desprecia, degrada, menosprecia y ningunea manifestaciones de esta naturaleza. Ayer lo decíamos algunos cuates en el Twitter, y hasta inclusive hubo la relativa idea de hacer una agrupación de informadores justamente para suplir las deficiencias que tiene la información oficial, bueno, oficial quiero decir comprometida, o que tiene una conveniencia para informar. Es decir, ayer hubo quien decía de la marcha, quien la calificaba de una manifestación relativa en la cual se esperaban hasta 20,000 gentes. Este mecanismo de los políticos rancheros, lambisconeadores y todo, decir, uy, no, siempre lo digo, me acuerdo cuando un cuate en el gobierno me decía, yo voy a Orizaba porque va a venir Marcos, el comandante, subcomandante Marcos, y estaba retacado aquello. Debo pensar que en una boca calle debe haber habido unas 150,000 gente, ponle de 100,000 gente. Entonces él muy mañosamente en la televisión me dice, no, pues es que tenemos que admitir que hubo más de 5,000 gente. ¿Mentía? No. Pero fíjate la maña tan terrible, la que siendo gubernamental aceptaba que eran mucho más de 5,000 gentes, sí, pero no decía que decía poquito menos de 100,000. Entonces, ayer cuando todos empezaron a decir, se esperan 20,000 gentes, y ya después se pusieron de acuerdo las televisoras para uno pensar y decir que había habido 22,000, otro quizá 24,000, otro 18,000, ahí a nivel y con el mecanismo rollcampista de México, es decir, de encuestador, pues tú calculas, hubo 20,000. Sí, pero con el zócalo lleno no son 20,000. Yo he estado ahí, obviamente no los he contado. Pero sí, son más de 20,000. Se ve un montón, se ve un mar de gente, el zócalo lleno. No, sí. No lo llené yo, pero ahí estaba. Pero una parte sí fueron. Ahí cuando no me acuerdo que hubo. Sí, pero se pusieron de acuerdo para que la cifra oficial fuera de 20,000, ¿no? Sí. No, yo creo que debe haber habido cerca de 80,000 o 90,000 gentes, mínimo, por lo que yo puedo deducir, porque no se puede saber exactamente, porque hubo un noticiero que le dio a la junta de a la manifestación de Quito como sí. Minuto y medio. Ah, no, ahí sí le dan espacio. Pero a la manifestación, ¿sabes cuánto? La de México, 15 segundos, contados. Y luego me di cuenta que estaba lo de Egipto, por eso deduzco que fue tres o cuatro veces más que a la de México. Pero la de México, así, 15 segundos reloj humano. Oye, y lo que sea que habría que destacar es que allá en Egipto el ejército señaló que los manifestantes, sus demandas son legítimas y que no iban a recurrir a la violencia, ¿no? Ojalá que aquí se comportara igual el ejército. Sobre todo también hay que hacer un voto de calidad por los camarógrafos egipcios. ¡Qué barbaridad! Sí. En Egipto tú ves quién levanta a piedras, quién las ira, mide un close-up, se van a las mantas y se lee, lamentablemente están en árabe, pero qué bueno, yo quiero chapó, me levanto el sombrero ante la televisión mexicana, que ha sacado de una manera tan extraordinariamente completa y compleja la manifestación. Creo que nos debe dar un gran orgullo el hecho de que la televisión mexicana tenga un concepto tan profundo de la información y que haya sacado pues todos los pormenores. Sí. Incluso, no sabes. Las mantas, ¿no? Se podía observar perfectamente lo que decían. Sí. No, yo tengo un amigo árabe aquí, le dije, oye, iba yo a hablar por teléfono, ¿qué carambas dicen las mantas? Porque en la televisión las están mostrando de una manera completa, como que la cámara seguía los renglones de las, porque aquí le cortan, ¿no? ¿Me entiendes? Para que no lo puedas leer. Entonces, bravo por la televisión egipcia, que le da un ejemplo a la televisión mexicana, y los editores de México, que eso sí lo pasan con fruición, de una manera exuberante, abundante y completa. En cambio, los nuestros de México. Oye, y en Egipto sí ya han renunciado varios miembros del gabinete, ¿verdad? Aquí ni uno solo. Sí, ni uno solo. Porque echaron para afuera todos, nomás quedaron tres. Sí. Pero ni así, si no le va a valer a Hosni Mubarak. Entonces, ni modo, hay momentos en que hay que irse, ¿no? Y entonces, digo ya, qué mal ejemplo en realidad. Yo hubiera sido de la opinión, si hubiera yo estado en el gabinete, es decir, ni un solo pie de película, porque así muy gringamente dicen, ni un metro de película, ni un pie de película de Egipto hay que pasar en México, porque puede ser un mal precedente. Sí, ¿no? Como decía el señor Pérez, no interesa que saques esas cosas. Hoy es que es democrático lo que va a haber en Venezuela a 40 años. Es democrático, se van a ver unas democracias, el pueblo va a votar con tranquilidad, todo va a ser muy bien y es un ejemplo extraordinario de democracia. Pues justamente, eso es lo que nos interesa, que no se vea en México. Sí, ya ves que todo lo que ven en la tele lo imitan allá los mexicanos, Entonces, ¿no cree usted que son tontos? Ellos son unas personas de mucha inteligencia, que saben mucho coordinarse de manera que usted tenga los ejemplos que les son de utilidad. Ahora, yo no sé por qué no lo hacen. Sí. Mira, se une el PAN con el PRI, se une el PRI con el PAN. se une el PAN con el PRD, se une el PRD con el PANAL, sí, el PANAL con el PB, el PB con el PANAL, el PANAL con el PB. Es al revés de lo que decías por Soy la Cruz, no. ¿Quién? La cantante bellísima cubana, Celia Cruz, que son, estoy pensando cómo es el asunto. Allá era Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Jezabel, Jezabel le dio a Muchilanga, Muchilanga la pesa, bueno, okay. No, aquí no es. Sí. Aquí el PAN besó al PRI, el PRI besó al PRD, el PRD le dio un abrazo al PB, el PB le dio. Aquí es una orgía amorosa interpartidista. Es el swingereo, Jorge. El swingereo. Pero sí. Pues, totalmente pornográfico. Es promiscuidad total y todavía acusan a Kalimba. No, aquí es una, de buenas a primeras, es un amor, y se abrazan y se levantan la mano. Oye, pero esos eran enemigos totales. Oye, no importa. Qué barbaridad. Eso es algo de lo que se ve, que no deja de ser característico, atávico, muy, no sé si atávico, yo no sé si los zapotecas. Sí. Los acapuazles eran así. Bueno, entonces, no, los acapuazles tampoco. Ayer, por ejemplo, oí a Monreal hablando de la promiscuidad interpartidista. El señor Monreal, pues, ha pasado por varios partidos y de buenas a primeras, de dejar de ser un candidato que no le favorecieron. Pues sí, él también. A dos en su partido, triunfó con la bandera de otro ejército. Él también ha sido promiscuo. Muy promiscuo. Muy, muy. Pero lo que dijo ayer, bueno, hay que, en la política también es como una cosa, la afirmación de una cosa no es la negación de otra. Afirmatio unius non est negatio alterius. El hecho de que digamos de alguien, tú fuiste promiscuo o tú no lo fuiste, no significa nada, tiene una acción válida. Creo que es peligrosísimo el hecho de que pueda alguien decir invectivas, busca la palabra invectivas, con México. Invectivas son mentadas, pero muy duras, son demostraciones terribles a un político, y el otro se las tiene que tragar. Y en cualquier lugar del mundo es decir, oye, nombra padrinos y nos vemos mañana en Chapultepec a las 8, porque esto amerita que alguien de los dos desaparezca. Me acabas de decir todo lo ofensivo que puede ser para mí y para mi familia. Y ayer Monreal le rementó, no puedo decir eso, pero sí le mencionó todo lo mencionable a los responsables de la seguridad nacional. Pero si decirle que han fallado, no tiene chiste. Decírselo con todos los recursos que tiene la literatura y decir, verdaderamente mereces los epítetos que se te pongan. Es decir, agresiones fuertes, para decirlo claro. Y esas agresiones fuertes son terribles. Discurso escrito acre, violento, contra alguien o contra alguna materia. Eso es lo que quiere decir una invectiva. Y estos son los que le llenan algo. Pero aquí no, y eso no es democracia. Eso decían aquí en Madrid, es que es muy cachazudo. Todo se le resbala. Tiene ya ahora, ya avanzando en la discusión o en la deducción, un caparazón de quelonio. Le vale nada lo que le digas. Es decir, mientras yo tenga casa, vestido y sustento, o también ande yo caliente, ríase la gente. Es decir, si yo estoy bajo el paraguas protector de los pinos, me vale gorro lo que digas. Pues así, así son, ¿eh? Así son los chuchos, así son muchos, Jorge. ¿Sí son chuchos o sí son muchos? Este, chuchos. Ah, no, muchos. Muchos, muchos. No me equivoqué. Pero sí, en realidad, sí. Es que es peligrosísimo, peligrosísimo llegar a tal grado de cachazudez. Sí. En la cual vale gorro una opinión. Y esa opinión es la opinión de muchos mexicanos. Nosotros pensamos que el fracaso en ese ángulo es simple y sencillamente total. Total, sí. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos 55 18 7760 y la da sin costo 01 800 581 8248. Pues tienes razón, Jorge, ya también desde mi perspectiva no hay, pues, ¿cuál democracia? Lo que vemos es que no hay ideología, no hay oposición, simplemente es una pelea del poder por el poder, es un cochinero. Y pues bueno, no tiene sentido que los diputados y senadores se paren a hablar de lo que le hace falta a México, que hagan una férrea defensa de lo que necesita el pueblo, cuando en la práctica realmente ahí los vemos aliados votando por un IVA, ahí los vemos aliados levantando la mano a otro partido. Realmente no sirve absolutamente de nada, Jorge, una oposición o un partido político que diga que está en contra de lo que hace el gobierno en turno. ¡Qué barbaridad! Muy bien. Bueno, y tú te supiste algo de la marcha en especial que sí, no hay, fíjate, que haya ocultado la televisión normal. Fíjate que a propósito de lo que pasa la televisión en Egipto y lo que pasa la televisión mexicana en relación a las marchas, ayer le preguntaron a Javier Lozano que qué opinaba precisamente de estas expresiones de los trabajadores que se dieron el día de ayer, y él simplemente contestó: pues es preferible que haya un exceso de libertad a que haya censura en México. Qué poca. Sí, qué poca. No, digo, qué poca argumentación dio para expresar todo este sí. criterio. Es decir, habría mucho más materia que comentar, más que en alguien que sea el secretario de Agricultura, ¿no? Del trabajo. Ah, no, yo me equivoqué. Bueno, pues los confundo a todos. Fíjate que respecto a los, es que todo viene en concatenación, como en eslabonado por todo. Primero el bicentenario, perdón, el ceremonial tampoco, el ejercicio democrático de la votación en Acapulco, el triunfo de un candidato que, como lo decíamos en esa cosa de ayer, pues ni me da tristeza sí. por el que perdió, ni me alegra ni felicito al que ganó, porque finalmente para el pueblo de México esto se trata de muy, muy, muy. En cambio, ayer nuestro colega Federico Lamont estuvo sí. pasando una interesantísima entrevista acerca de la parota, sí, que en realidad no sabemos bien qué cosa es, pero ayer se dieron características mucho, muy especiales al respecto. Y había un líder popular que obviamente estará discriminado, ojalá y no peligre su vida, y que sería ninguneado por el sistema político actual. Pero él argumentaba: por eso somos no sé cuántos pueblos que quedarán cubiertos por el agua. No queremos malbaratar nuestro terreno, porque es lo único que tenemos. Podemos morirnos defendiéndolo. Lo cual está muy, muy peliagudo de que, y no lo quieren entender los que llegan a hacer el aeropuerto, me explico, como la tengo. Dice, nos dan un poco de dinero, nos lo gastamos, ya no hay tierras para sembrar. A la vuelta de un año ya no tenemos que comer y los señores vienen a hacer su negocio con la electricidad. Mi pregunta concretísima: ¿hay en México propiedad privada? Sí. ¿Es de del señor A? ¿Tiene dinero para hacer la presa? No. ¿Pues qué va a poner? Va a poner dos cosas: su tierra y su trabajo. Bueno, pero el que pone su tierra es como el que pone el dinero, es socio capitalista. Ah, dijiste la palabra socio, sí. Entonces, campesino, ¿qué puedes ser tú? Eso, socio. No hay por qué no. Claro, Fox y la gente de Atenco tienen terror a la palabra socio. ¿Cómo se va a venir a sentar a la mesa de caoba un cuate en coraches? Sí. ¿Cómo voy a tener que romper el listón con el cuate de sombrerudo? No, viva la paz, expropiemos. Y se acabó. Luego se quejaba amargamente porque el candidato triunfador, que no sé quién es ni me importa, ni siquiera los fue a ver, ni dice que les prometió una asociación menos lesionante. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo creo que ahí lo que hay es un exceso vanidoso, porque las doctrinas económicas y políticas tienen sus grados de vanidad. A mí me parece vanidosísimo de que un soldado en cada hijo te dio a la madre. Imagínate Dios haciendo de cada uno de nosotros un soldado. Son tan torvos asesinos que son, que Dios los hizo soldados. No cuenta. Y igual en los empresarios, eres empresario, en consecuencia ponle el precio, se les va a pagar a 7 pesos metro. Sí, ellos lo venden, sí, no sé cuánto, está como los bancos. Uh-huh. Entonces creo que haya más cosas de profundidad que el simple reportaje del político que en el partido A, en el partido B o en el C van a, una de sus metas primordiales es recomposición de tejido social. Entonces él va, una de sus metas de su gobierno es recomponer tejido social, circular, para que se diga bonito. Sí, en los primeros 100 días, ¿no? Sí. Fue componer el tejido, luego seguridad, y ya sabemos, Jorge. Aquí dice, lo que dice el doctor Lara Peinado. Dice, Guerrero es un espejo que refleja una triste realidad. Un estado donde hay una fuerte crisis económica, educativa y social. Dos candidatos de esencia priista se enfrentaron antier en algo que se llamó elección. Hubo cinismo, mercadotecnia, mitomanía, megalomanía, fueron los ganadores el día de ayer, escribió ayer. El carácter perverso quedó muy alto en las encuestas. Ambos candidatos priistas compitiendo por diferentes partidos han estado ligados a una historia de impunidad en aquella región. Desde la guerra sucia de los 70, muerte de Lucio Cabañas, matanza de Aguas Blancas, son agravios para una sociedad guerrerense que hoy votó por dos candidatos que han demostrado que los partidos políticos son un mero pretexto para acceder al poder y al dinero, desprovistos de principios. Desprovistos de principio, los partidos políticos de este país son un espejo de la impunidad y el desequilibrio con el cual se mueve. Su ideario político se resume hoy en día en: no importa prostituirnos, no importa el pueblo, lo importante es ganar. como lo decía aquel presidente, vamos a ganar. No ganó uno y perdió otro, bien por el contrario, ganaron todos los participantes en el aquelarre de ayer llamado elecciones, todos buscando no un bienestar, buscando una posición con miras a las elecciones del 2012, que augura todavía más desequilibrio, enfermedad y perversión de carácter psicoanalítico de esta clase de políticos que pareciera ser que sonríen y festejan en tanto hay hambre, desempleo y pobreza. Hoy más que nunca esto se ha convertido en lo único real que tenemos. Un abrazo, estimado Saldaña, doctor psicoanalista José Antonio Lara Peinar. Es cierto, ¿qué festejan, Jorge? ¿Qué son? ¿De qué se ríen? ¿Qué es lo que ellos pues festejan? Yo creo que nada. Obviamente que van a tener el control de la administración, van a tener dinero, pero no hay nada que festejar en unas elecciones así. Sí. ¿No? Está complicado y duro. Y a mí lo que más alarma un poquito o muchito, es el modo de tratar. Es decir, yo creo que el hombre se conoce mucho también, más que en el triunfo y el fracaso. Y como parecería ser que en el triunfo es fácil comportarse porque está lleno de alegría, México ha convertido, gobernar es el arte de convertir los fracasos en triunfo, apúntale. Es decir, tenemos fracasos, ¿cómo le hacemos para que un fracaso no nos duela? Conviértelo en un triunfo, y entonces cualquier secretario de Estado en cuya área haya habido notorios fracasos, llámale seguridad, educación, llámale economía, llámale la Secretaría de la Honestidad, no sé si exista, como en todo ha habido bastantes deficiencias y problemas, salud, dice, no, es que hay seguro popular y ahí está todo dar, pero si yo veo a don Güentes o le pregunto al otro y al otro y al otro, tiene problemas. Sí, ¿no? Oportunidades no resuelve el problema. Entonces, hay áreas. Por ejemplo, veamos honestidad. Yo creo que por lo menos medio centenar de presidentes municipales, síndicos, presidentas municipales, funcionarios encargados de la municipalidad de los lugares de Veracruz andan huyendo. Ya era tiempo de que alguien dijera, oye, aquí hay corrupción. Corrupción enquistada, enraizada. Pero no hacen nada. Hay que buscarle más, sí, hay que ir más adentro. Bueno, entren. Pero esto de que, por ejemplo, haya presidentes municipales que tomaron la presidencia para robar, es un hecho que todo el mundo lo sabe. Adelante. Una pausa y estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, gracias por sus mensajes de texto vía celular y también usted puede ver el programa a través de www.radioamlo.tv. Y oírlo en ¿radio qué? En Notipoemas, ¿no? Notipoemas.com, que ya está el Notipoema ahí. Y también me dicen aquí, ¿qué me dicen? Me dicen que salude yo a Morales, mucho gusto allá en Tabasco, mis cuates. ¿Nos escuchan en Tabasco? Mira. Sí, dijo un primos, sobrinos. Señor Saldaña, lo estamos escuchando. ¿Le mandará un saludo al señor López? Le mando un saludo. Padre de Librofílica. Ojalá que sí. Buen día y saludo a Librofílica también. Eso es los tuiterianos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, hay mucho comentario acerca de una noticia que no es noticia y que yo no sé hasta qué punto esté bien manejada y exista. Resulta que en Europa, antes nos veían con cierta compasión, no sé, con cierta condescendencia, como ves a un adolescente cuando llegábamos los mexicanos, decir, oye, fíjate que México, hombre, qué bruto, en México pues hay todo, es un lugar de primera, qué mariachis hay, tenemos tequila, tenemos mariachis, tenemos entonces habría mil estaciones de radio, fíjate. Entonces, presumíamos de cosas idiotas. Tenemos 5 canales de televisión, tenemos 10 equipos de fútbol, oye, qué interesante. A nuestro estadio le caben un millón de gente, ¿no? El estadio Burillo se llamaba, ¿no? Como se llame, ¿no? Jorge, me están diciendo que te oyes un poquito bajo. ¿Bajo? A ver, ahorita. Ahí. Te subo, sí. Botones aquí hay, pero mira, hay un montón. A ver ahora, ahí está. Ahí estamos bien. Bueno, pues entonces, te digo que en Europa nos trataban con cierta condescendencia. Luego, empezaron a dudar de nosotros un poco y hacer bromas sobre el machismo. Hubo una época en que nos veían con condescendencia, después con un poquitito de desprecio, cuando empezamos a ser un país un poco que se manejaba con mucha balandronada. A ver, ¿qué son balandronadas? Así como demasiada jactancia y vanidad. Uh-huh. Y después con cierto desprecio. Yo me acuerdo ya más recientemente, cuando México tuvo muchos líos con Argentina, vino un argentino, filmó algo, pasó esta película en Argentina y se armó un problema gravísimo porque decía verdades del documental aquel. Hoy, por ejemplo, hay una serie de noticias y comentarios porque 2 comentaristas de la BBC se rieron de nosotros, de las enchiladas, de que tienen un feo aspecto, uh-huh. Uh-huh. Y hicieron bromas pesadas y xenofóbicas, que no lo dudo en absoluto, pero creo que nosotros lo hacemos mucho de una manera bastante, bastante rural, pedestre, insulsa e idiota. Cada olimpiada que hay, México envía una macolla caterva o manada de cómicos para burlarse del país en que corresponda. Y esto obedece a una idea fundamental de decirle al mexicano, vives en jauja, quiere decir, vives en lo más glorioso. Tanto vives en un país extraordinario que nosotros nos podemos reír de Japón, de Sudáfrica, de Grecia, y vamos a reírnos de su historia, y vamos a burlar y hacer sarcasmo porque no entienden nuestro idioma. Y tú le hablas en español y ellos van a estar con los ojos abiertos diciendo, ¿qué dirá esta cosa? Y entonces tú te ríes porque tú lo entiendes, eres superior, estás entendiendo el español. De una imbecilidad total. Mm. Así es que paga que debes. Si se burlan de nosotros allá, nosotros nos hemos burlado de una manera terriblemente estulta e imbécil. Y eso debido a los productores de televisión, no estoy culpando a las grandes cadenas, ni mucho menos, simplemente a sus productores que envían a cómicos los más conspicuos, quiero decir, los cómicos más fregones, se van para vestirse allá y para imitar, ridiculizar la historia, la tradición y la el modus vivendi de aquellos países. Sí. Así es que ahora paga que debes, si se ríen de nosotros, bien merecido. No tenemos muchas cosas de qué reclamar. Uh-huh. Y no es que les dé la razón de que son ingleses y xenófobos e invasores de tierras y explotadores de pueblos, es un hecho. Sí. Pero eso no quiere decir que que México no lo ha hecho, pero aquí debo confesar que México lo hace de una manera, los cómicos y los actores y todo eso no tienen la culpa, pero el pensamiento y la estrategia es demostrarle al auditorio que somos muy grandes, cosa que se demuestra, justamente lo contrario al primer balonazo que dan, porque patada que dan los mexicanos, autogol que cae. Uh-huh. ¿Eh? Es decir, sí, somos la tierra en la cual el autogol es un florecimiento excepcional, y me parece que es en todo, no nomás en fútbol. Sí. Bueno, adelante. Sí, parece que están jugando fútbol americano, ¿no? Vuelan siempre la pelota. Ya. Siempre hay fallas. Bueno, y ahora están con mucho furor del fútbol americano, ¿verdad? Sí, sí, el Super Bowl, ya sabes que en esta temporada somos gringos y nos gusta el Super Bowl, ¿verdad? Sí, pero yo creo que algunos lo toman como recurso y complemento psicoanalítico de su personalidad. Estoy tan jodido que voy a aficionarme al Super Bowl. Ajá. A ver si con eso logro superar mi persona. Sí. A ver si con eso logro ascender en el, ¿cómo diré yo? En el estadio, en los cubículos de la personalidad. Uh-huh. Y me gusta el Super Bowl. Uh-huh. O Super Bowl, ¿cómo se llama? Super Bowl, uh-huh. De bola. Si me gusta el Super Bowl, quiere decir que soy superior, estoy en el mundo, soy alguien. Sí, ya no soy pambolero mexicano, ya estoy en otro nivel, ¿no? Bowl. Uh-huh. Pues me da igual, fíjate, a mí se dice Wall, o Bowl, sí, o Bowl, pero a muchos sí, y lo toman como cosa propia. Sí. A mí me apasiona, qué pena que yo no tengo pasiones tan gloriosas como, por ejemplo, aunque no estudié, dirá alguno, mira, secundaria no la terminé, primaria no sé, mi trabajo está dudoso. Mm. Fue un día me quise ir de brasero, estuve 3 meses en Estados Unidos, aprendí inglés en las academias de la señorita en la escuela Patito de Jalapa. Mm. Y sé algo de inglés. Eres Nini, entonces sí. Pero me gusta el Super Bowl. Mm-hmm. Ergo, soy alguien. Es un complemento, soy apasionado. También le voy, ajá, a las Chivas Rayadas del América. Y me apasiona el UNAM. Mm, y los potros, sí, de hierro de la UNAM. Cuando juegan UNAM, unido ahora en su unión que tiene con la televisión, sí, ¿no? El señor rector Narro, uh-huh, Robles, uh-huh, en Iniciativa México. Entonces ya eres alguien, ya te identificas con un sector de la población. Son las cosas que fundamentan, sí, y que marcan la esencia de mis valores patrios. Digo, caray. Bueno. Oye, fíjate que nos están hablando desde Yanga, Veracruz, Jorge. Ah, cómo no, la señora, tierra de la independencia verdadera. La señora Pilar Rodríguez dice, buenos días, Betty y don Jorge. Todos los días los escuchamos, nos gusta mucho su programa, por favor. Obvio. Dice, ¿podrían decirme el número de la licenciada que ayuda con lo de las Afores? Saludos desde Yanga. Ya se fue mi amiga, ya creo, sí, que no le gustó Coatepec. Y por cierto que Coatepec es una ciudad muy bella. A ver, ¿cómo hago? Te lo doy. Uh-huh. A ver, búsquele en el directorio, por favor. Sí. Mi amiga se llama Huitrón, María Cristina Huitrón. Uh-huh. O Huitrón, no, yo creo que es con G, Huitrón, ¿eh? ¿No es con H? No. ¿Eh? ¿Con H no es Huitrón? O con H, sí, cierto. Uh-huh. Bueno, con H, ¿eh? Entonces, búscame el número y esto, y pues, se los voy a dar porque ella recuperó su dinero que había pagado al Seguro Social. Sí. Qué bueno, yo no tengo ese problema. ¿Me entiendes, señora de Yanga, amiga? Sí. Querida paisana veracruzana, yo no tengo ese problema, porque primero fueron 15 años en la televisión de reconocido prestigio y de las estrellas, 15 años. Luego 22 al servicio del gobierno de México, 15 y 22, no sé cuánto es. Debo tener 37, ¿no? 37 años de Seguro Social, pero nunca me pertenecí al Seguro Social ni al sindicato. ¿Cómo? Toda mi vida he sido un trabajador eventual. Uh-huh. En una tierra de libertad de expresión. Esto es estrictamente serio. En mi caso, un día se lo voy a presentar. ¿Cómo dice que se llama el cuatito este del trabajo? Este, el señor Lozano. Sí, señor Lozano, hombre. Sí. ¿Cómo va a ser? O si no, al tal que se llama Casillas, ¿no? Este, ¿cuál? ¿Cuál del, Casillas? Del Seguro Social. Ah, este, Orcasitas, no, pero ya no está en el seguro, ya está. Ya está en el PAN. Ya, luego fue como secretario de Comunicaciones y ya está en el PAN, así que él tampoco va a poder resolver. Entonces, ¿quién es el Seguro Social? El seguro es, este, de... Caram. A ver qué cara me hace, ¿verdad? Oye, pues no, pero de veras, señora. Oye, pero fíjate, no te dan ninguna garantía de nada, pero sí sigues pagando impuestos. ¿Cómo está eso? Toda mi vida, fíjate, he pagado mis impuestos. O sea, no te dan nada y uno sí tiene que dar, ¿no? Me acuerdo que alguna vez no había yo pagado porque fui en Europa. Sí. Al regresar me cayeron, me dijeron, ni me fui a Hacienda, arreglé, tuve que pagar una buena feria por haberme atrasado. Fíjate. Y este, espero que han decidido que no fue de mala leche y este y pagué, pero pagué un buen. Ahí sí están atentos. Atentísimos. Y ya después, pero nunca pertenecí al Seguro Social, ni el séptimo día, ni el sindicato. Los sindicatos, ¿qué será del compadre? ¿Cómo se llamaba aquel grandote? Este, de, no me acuerdo cómo era, medía como 2 metros, que era el jefe del sindicato de allá. Bueno, adelante. Una pausa nuevamente, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Voy a leerte algunos mensajes de texto porque nuestros amigos están gastando en su llamada de celular. José Eduardo Sánchez de Puebla, saludos, los felicito por ser tan valientes. Ah, de veras, felicidades, ya va usted a tener hoy nuevo gobernador. Saludo con muchísimo afecto a mi querido Norberto Tapia. Él va a tener una posición muy destacada allá en Puebla y le deseo que le vaya muy bien. Les voy a decir a ustedes por qué es cuate. Sí. Yo tengo cerradas las puertas de la televisión en México y sin conocerlo, pues yo siento tanto que no lo conocía, agarré el teléfono hace como 6 meses y él, ¿qué hacía? Dirigía EduSat. Le digo, mira, ¿tu canal de televisión no tiene que ver con la televisión comercial? No. ¿Tú tienes onda de que yo esté vetado? No. Digo, vamos a hacer una colecta para veracruzanos e hicimos la colecta hoy por ti. Te puse con la X, ¿no? Hoy por ti. Y entonces hicimos la colecta, nos fue muy bien. Yo estaba un poco desencanchado, pues, hace tanto de no hacer televisión. Sin embargo, le pareció muy bien. Entonces me cayó muy bien que le haya gustado nuestra participación. Fue Cravioto, fueron un montón de gente a cantar. Doris, Marcela, Ana Luisa Méndez, el trío de los Panchos. Total, que estuvo muy bien allá en los estudios de EduSat. No fue en la... Fue en el Centro Nacional de las Artes. Centro Nacional de las Artes, y ahí fueron como 2 o 3 horas ya. Y total que fue muy bien. Entonces me cayó muy de perlas. Y ahora va a estar en Puebla y Norberto Tapia. Gracias. Y ojalá y les vaya muy bien a los poblanos. Creo que no habrá mucho problema. Saludos a mis cuates de Puebla y el auditorio de Puebla, que es mucho grande, digo, muy reconocido y amables conmigo. Adelante. María Gómez de Naucalpan dice, cachazudo es aquella gente que no entiende. Mi padre usaba mucho esa palabra, señor Saldaña. La connotación que le damos nosotros es al que todo se le resbala, al que todo, al que tiene una cachaza. ¿Qué cachaza tiene? Es decir, ¿cómo aguantas? ¿Cómo toleras lo que te digan? No, ¿cómo te haces? No puedo decir eso. Luego no te hagas tonto, haces como que la Virgen te habla, es un cachazudo. Aquí, cada región puede tener su interpretación. Adelante. También dice, buenos días, señor Saldaña y Betty, la primera acción ciudadana que tomaré será ya no ver la televisión manipuladora. Saludos de Arturo. También el señor Cerratos nos manda saludos, dice, Saldaña, me gustaría que hablara de una ley que prepara el gobierno para limitar a los ciudadanos, o sea, una ley mordaza. ¿Qué saben ustedes al respecto? No la he leído. No, yo tampoco, Jorge. Querido Jorge Betty, ¿opinan sobre los amparos de varios intelectuales líderes de opinión que alegando coartan su libertad de expresión? Ojalá que puedan comentar algo al respecto. ¿Amparos? ¿Cómo? Bueno, vamos a investigar. Tenemos más datos, por favor, Bueno, Ricardo Vargas dice, machetazo a caballo de espada en Guerrero, señor Saldaña, ¿no le parece? Pues yo no sé qué proverbio pueda aplicarse en Guerrero. No sé, o todos hijos o todos entenados, o a río revuelto ganancia de pescadores, o tan no sé qué decía mi papá el Pinto como el Colorado, pues digo, sí. Adelante. Dice, hablen por favor sobre los comentarios de un carro mexicano hecho en Inglaterra, ¿saben algo? El señor, sí, eso es lo que le decíamos de León, a ustedes, donde un par de cómicos se burlaron de México con actitudes xenofóbicas, sí. Protestó México, protestó el embajador, y parece que pidieron que aquellos cómicos de allá pidiesen disculpas. Y bueno, sí. Es un punto de vista, nada más. Dice, todos los días los escucho tomando un rico café. Felicidades a ustedes. También dice, yo protesto, señor Saldaña, por el aumento a las medicinas, el sí. Tamiflu de venta únicamente en farmacia de especialidades en diciembre me costó 498 y ahora el 3 de enero me costó 627 pesos. ¿Cómo es posible? Esta cosa yo la he tomado, ¿para qué sirve? No lo sé, es para la gripa, ¿no? Pues no sé, yo lo he tomado, bueno. Adelante. Dice, buenos días, Saldaña y Betty, esos programas de los que hablaron el domingo son para el ocio ignominioso y mutilante del pensamiento. Saludos a los dos. Dice también Arturo, dice, el gobierno nos recomienda no visitar Egipto. Caray, ¿qué pasa, don Jorge? No, es que es muy curioso cuando la interpretación que dan, dice, no voy en Egipto porque es un lugar muy peligroso. Digo, esto se necesita tener muy un sentido muy macabro y negro del humor. Cuando aquí está uno pajareando, no lo van a robar, asesinar o lo que sea, como todas las maderas del mundo. Imagínate tú si para un habitante de Ciudad Juárez puede ser peligroso Egipto, donde bueno, por estadística, ya que les gustan tanto, evidentemente sí. Hay más seguridad que hay en Ciudad Juárez, habida cuenta de la cantidad tan inconmensurable que hay de los desaparecidos o los víctimas colaterales o como les quieras llamar. Sí. Algo que me llamó, no es que me llame la atención, me inconformó, es todo lo que están diciendo de los niños que han dejado su infancia para convertirse en criminal. Es mi notipoema. ¿Lo leo? Sí, adelante, Jorge. Disfrazados los niños de villanos, desfilan practicando un rudo juego. Son niños que disparan y abren fuego, jugando a ser adultos mexicanos. Vienen niños de muchos vecindarios. Va el cortejo por calles y glorietas. Niños que juegan con sus metralletas, disfrazados de narcos o sicarios. Hemos hecho una infancia delincuente, un peligroso cártel de los niños, que pasó de infantil adolescente a peligroso y recio malviviente, sin alma, sin amor y sin cariño. Solo un niño, solo un televidente. ¿Cómo la ves desde ahí? Sí, Jorge, es... Está como para pensarle tantito, ¿no? Pues es que cada vez nos da más tristeza saber que los niños en México están condenados a una vida sin futuro y pues a los que bien les va, podrán estudiar, quizá encontrar trabajo, pero si no, pues enrolarse con los cárteles es en este momento lo que está pasando. Parece que hay más de lo que se pensaba. Sí. Amiga de Yanga, si es usted tan amable de apuntar, Huitrón con Huitron, Huitrón arroba yahoo.com. Cristina, ¿eh? Ah, perdón. Huitrón 5 arroba yahoo.com. Repito, Huitrón 5. Ella se las arregló para que el Seguro Social le devolviera el dinero que había pagado. Adelante. Bueno, pues fíjate, a todo esto de los niños, Jorge, habrá que preguntarnos nuevamente de qué sirve la estrategia. Ayer el secretario de Seguridad, García Luna, reconoce que hay protección oficial a las bandas de criminales. Y entonces, pues entonces, ¿en qué? ¿En dónde estamos parados, no? Nuevamente la pregunta. Está como... Tintán, cuando decía yo, decía, era policía Tintán, y dice, hay peligro, aquí están los ladrones, que venga un policía. Y él, y Tintán decía, sí, ya vemos un policía. Oye, pues, tú eres policía. Ya nos vamos, Jorge, gracias. Mucho gusto.